marchado con otro querer. Me ha dejado con el alma herida, creo se ha ido pa' nunca volver. Mire amigo, si me ve llorando, no es que llore porque haya bebido. No me importa con quién se haya ido, simplemente quiero que vuelva conmigo. Yo no sé qué pasa desde que se fue. Mis amigos todos se ríen en mi cara, y si se aconsejan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún la quiero. Porque aún la quiero.